se pueden separar, pero cada vez que quiero verte, me dice mi celular que la tormenta no tarda en llegar. Nada me importa, yo te voy a buscar, ni la lluvia me va a frenar, porque ya me ve el pronóstico de tenemos que querernos pa' pasar juntito el invierno. Yo hace rato que te pienso, no quiero quedar como un intenso. Pero es que justo combinamos, no está mal si piola la pasamos. En la cama nos complementamos, vos tan buena mami, yo tan diablo. Pero es que justo combinamos, no está mal si piola la pasamos. Es un remix.